¿Tienes barriga cervecera y quieres arreglarlo? Pues ya puedes estar levantándote del sofá para irte a la piscina municipal. Pero no te olvides de comer sano, beber mucho líquido y evitar las horas de calor. Haznos caso y tendrás una vida sana. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas.